Bienvenidos y bienvenidas. ¿Me escuchás, Ale? Te escucho bajito, pero ahí, a ver ahí. Ahora hola, ya hola, no. Hola. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Rompe el Cerco. Hoy, desde acá, desde la pecera, estamos haciendo algo con Ale muy ingenioso y que también, bueno, está bien para ir aprendiendo, que es, yo estoy operando y conduciendo desde la pecera con mi compañerita Alejandra Goma. Y le damos la bienvenida a otro programa de Rompe el Cerco, que hoy viernes, no están escuchando la voz de la Tana, porque la Tanita tendría que estar acá, pero está pachucha la Tana. Está enfermita, enfermita con fiebre. Le mandamos un beso y un abrazo. Le mandamos un gran beso y le damos la bienvenida a todos los vecinos y vecinas de este querido del barrio de La Boca y próximos a cumplir 14 años de comunicación popular acá en el barrio de La Boca, la querida y la radio del barrio, la FM Riachuelo, tarde pero seguro acá con este programa y con mucha alegría de poder continuar con esta comunicación popular, que es lo que nos hace feliz y lo que nos llena de gratitud poder hacer por el barrio, que es contarles las realidades distintas que pasan en nuestro querido barrio. Exactamente, porque justamente nuestra radio nace, bueno, a los calores, ¿no?, del movimiento popular Los Pibes, pero con la clara necesidad de ser escuchados y escuchadas, ¿no? Algo que el poder hegemónico, los medios, los grandes medios de comunicación, nunca lo tuvieron en cuenta para con nosotros. Claramente, y hoy estuvimos con Alejandra Comán ahí y con la compañera Sandra Espinosa, viendo unos videitos, nos pintó un toque la nostalgia. Sí. Y estuvimos viendo cosas, producciones viejas, y lo que es el poder de la mente y de la que pasó nuestro compañero el ratón impune pasó por acá. Si algún oyente, alguna oyenta recuerda de años atrás del programa hace 10 años el programa Don Lucero por acá por la FM Riachuelo, pasó, estaba en el barrio haciendo unas diligencias personales, pasó por la puerta y dijo, voy a tocar, ¿no? Sí. Voy a tocar, voy a pasar, voy a ver cómo están mis queridos compañeros de la FM Riachuelo, del Movimiento Popular Los Pibes, y la verdad es que nos llenó de gratitud y alegría, sí, porque fue telepatía para mí, ¿no? Fue re loco, fue terrible. Yo cuando lo dije, hace 2 horas estuvimos mirándolo en el video, y sí, apareció. Y apareció, ¿no? Y en esto de, porque hoy nos sentamos, vaga la redundancia, de en pensar qué vamos a hacer en estos 14 años, porque para nosotros tiene que ser una fiesta popular, pero si bien sabemos todas las complicaciones que hay en la coyuntura, cómo estamos tironeados, cómo, porque la diaria, este quilombo que hay gracias a este loco pero no tan loco gobierno que hay, que lo único que nos hace pensar es cómo ir solucionando todo lo que él va desarticulando del, sí, Estado, decíamos, no podemos caer en no hacer nada. Y en eso les vamos a contar que el lunes vamos a estar anunciando qué es lo que vamos a realizar para nuestro cumpleaños, porque queremos que ustedes sean parte y que los oyentes escuchen y participen también de su radio, nuestra radio, que es la radio al barrio, porque la radio es de todos, de cada una de las personas que forman parte de este querido barrio de La Boca. Exactamente, y las puertas van a estar abiertas para que pasen también, para que puedan venir, chusmear, saludar, lo que necesiten, acá vamos a estar. Estamos hablando igual de nuestro cumpleaños, que es el miércoles 8. Miércoles 8 de julio. Exactamente. 14 años de comunicación popular, y cada vez que lo digo, hoy no tenemos YouTube, sería muy complicado, pero se me vería la sonrisa de poder haber formado parte integral y con el rol que nos toca hoy de mantener en pie esta radio, cueste lo que cueste, y qué difícil que está haciendo, pero uno sigue en pie sabiendo que la guerra cultural que se da dentro de los medios hegemónicos es necesaria combatirla con más medios comunitarios, alternativos, que cuenten que hay realidades que siguen peleando y que siguen luchando. Por eso hoy vamos a estar hablando con la maestra Mechi de acá del barrio de La Boca, donde también ellos el 8 van a celebrar en la calle, y ella nos va a contar mejor en el próximo bloque qué es lo que van a hacer. Pero antes de ir al tema, antes de empezar este pequeño programa de hoy de Romper el Cerco, vamos a contarles que ustedes nos pueden encontrar por www.fmriachuelo100.9 y también que tenemos canal de YouTube. Usted nos puede encontrar por el canal de YouTube. Y si quiere volver a escuchar este programa, lo puede hacer por Radio Cut. También tenemos Productivo, ¿no? ¿No, Ale? Sí, tenemos Productivo, donde seguimos ofreciendo los espacios que quien quiera venir a hacer una radio, tenemos una charla previa, charlamos de qué se trata. Tenemos espacio para alquilar en el aire. Para eso lo podés hacer, si te interesa, nos podés escribir por Instagram en @Riachuelo Producciones, y también lo podés hacer al WhatsApp, que es 11 22 68 65 19. Nos mandás un mensajito y nosotros te contestamos. También, aparte de eso, recordá, vecino y vecina, que tenemos alquiler de sonido, sacamos fotos, tenemos un fotógrafo profesional, profesionales. Nada, consultanos y nosotros te charlamos y te decimos los precios. Y si por ahí visitas nuestro canal de YouTube y ves esos streaming hermosos que salen por ese canal y decís, yo quiero ser parte de eso, quiero formar parte, podés venir a hacer tu programa claramente en la FM Riachuelo, que es más que una radio, es una casa y para nosotros es la trinchera de lucha. Así que no te pierdas, pues vení, participá, séte parte de esta gran locura que va a cumplir 14 años. Ahora, nos vamos a ir a un temita musical y ya volvemos con más Rompe el Cerco.

cuando vuelvas, seremos felices como entonces, como siempre, como nunca. Escuchando Rompe el Cerco. Volvimos. Estamos de nuevo acá en Rompe el Cerco con Alejandra. Y ahora vamos a entrevistar a Mechi, maestra del Jardín Cuarto. ¿Por qué, Ale? ¿Por qué vamos a...? La vamos a entrevistar a Mechi porque este martes, como lo anunciamos al principio, el martes 8, va a haber un encuentro Patria Sí, que esto lo hacen docentes también del colegio. Va a haber, esto es el 8, desde las 17 horas, va a haber chorizos, patis para toda la gente que participe. Esto es sin costo, va a haber bebidas a precios populares, música en vivo, va a haber sorteo. Esto es en el Sueñero, sí. En Tomás Liberti, 1135, acá en el barrio de La Boca. Bueno, y para que nos cuente mejor todo de esta actividad, la tenemos en comunicación a Mechi. Hola Mechi, Ale y Moni te saludan. Hola Mechi. Hola, ¿cómo andan chicas? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Acá bien. Estamos con una tecnología loca hoy, con Ale, yo desde la operación y Ale desde el estudio. Pero queríamos comunicarnos con vos para que nos cuentes la jornada de este miércoles. Bueno, es el martes, previo al 9 de perdón. Julio. Maestras y maestros del distrito cuarto y del quinto organizamos esta juntada en primer lugar mayoritariamente de maestros y maestras de toda la zona de La Boca y Barracas del sindicato por UTE mayoritariamente los afiliados y afiliadas y bueno, docentes en general, y la idea también es compartir con las organizaciones del barrio. Y bueno, la idea, y bueno, como dice el título de la invitación y el flyer, es Encuentro Patria Sí. Bueno, en vísperas del aniversario del 9 de julio, del Día de Nuestra Independencia, bueno, nos parece importante encontrarnos entre educadores y educadoras en primer lugar y también con las organizaciones para primero encontrarnos y vernos y porque sí también y además porque hay muchísimos motivos y en primer lugar bueno lo que nos encuentra es las problemáticas que se dan dentro de las escuelas o de las instituciones escolares y en los barrios que devienen de todas las problemáticas que vienen ocurriendo en nuestros barrios, que a su vez son resultados de las políticas de los gobiernos, primero nacional y después del gobierno de la ciudad. Debatir estas coyunturas nos parece importante para poder ver desde qué lugar nos posicionamos nosotros como maestros y maestras para poder llevar adelante la tarea educativa también, ¿no es cierto? Sí, ahí como vos decías, nos gusta mucho esto de encontrarnos, ¿no? Primero, en primera instancia, porque eso pareciera que no se tendría que hacer. ¿Y por qué no nos encontraríamos, no? Está bueno encontrarse en primera instancia porque esto te hace ver que no solamente no estás solo, sino que hay varias personas que piensan igual y que se pueda abrir el debate. En esta de las problemáticas, ¿no?, que vos recién marcabas a nivel educativo, yo quería que nos cuentes un poco más en detalle cuáles se sabe, ¿no?, que no solamente es del gobierno nacional, sino que del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero cuáles son las problemáticas hoy que se está viviendo en nuestros colegios, en nuestras escuelitas. Bueno, nosotros obviamente venimos padeciendo un gobierno de la ciudad hace más de 16, 17 años que gobierna el PRO, Cambiemos, bueno, Macri, La Reta y todos sus secuaces, sí. Sistemáticamente vienen sucediéndose gobiernos que hambrean al pueblo, vulneran derechos de manera sistemática. En lo que respecta a la cuestión educativa, estos desfinancian permanentemente año a año el presupuesto destinado a la educación. Y de ahí, bueno, es la madre de todo, ¿no? Todo es como la semilla, porque, bueno, al vos no tener presupuesto, hay problemas de infraestructura, hay problemas de capacitaciones docentes, hay faltan materiales, bueno, el tema de las vacantes, los comedores, todas estas cuestiones que nosotros venimos denunciando también como maestros y maestras desde el sindicato, con el apoyo de nuestro sindicato. Pero bueno, últimamente y particularmente desde que Milei es gobierno y bueno, ahora está Jorge Macri, nosotros venimos viendo que estos problemas de infraestructura y de falta de no de vacantes, sino como de adecuación de los niveles en lo que demanda los barrios y las sociedades, es lo que está demandando la sociedad, digamos, el barrio, las comunidades, ¿no? Sí. Por ejemplo, las cuestiones de que hay escuelas que necesitarían que pasaran a una jornada completa, o escuelas que cierran, salas de nivel inicial que están cerrando bajo la premisa de que no hay niños, pero bueno, a su vez abren centros de primera infancia, que ya sabemos que lo único que hacen es precarizar a la educación. No son instituciones que están bajo la órbita del Ministerio de Educación, sino generalmente bajo el régimen de desarrollo social. Por lo tanto, por ejemplo, las maestras no son tales en muchos casos, no necesariamente son maestras, y tampoco tienen un régimen estatutario como tenemos las y los docentes, que ordenan el estatuto docente, son derechos y deberes adquiridos que ordenan la tarea docente. Para, por decir uno de los aspectos, ni hablar en la propuesta pedagógica que se les ofrece a los chicos. Y a su vez esto, lo que nosotros vemos que influye o incide también en las organizaciones del barrio, porque los mismos pibes que van a nuestras escuelas, a nuestros jardines o a las instituciones educativas, son después los que concurren a cada una de las organizaciones, que a su vez no dan abasto con las problemáticas que traen las familias también, ¿no es cierto? Problemáticas que tienen que ver básicamente con la cuestión económica, con no llegar a fin de mes, con ni siquiera poder comprarle un cuaderno y un lápiz a un pibe para ir a la escuela, o pibes que llegan, no sé, o que no tienen zapatillas, que no tienen abrigo, ahora que hace tanto, tanto frío, no tienen el abrigo suficiente, y esto agrava las situaciones adentro de los hogares, ¿no? También porque todas estas situaciones de no llegar a fin de mes, de tener que laburar las mamás, digo madres porque en muchos casos también encontramos que las madres las jefas de hogar, son quienes llevan adelante, con las que paran la olla, digamos. Sí. Entonces no dan abasto con la cantidad de laburo que tienen que llevar adelante todos los días para conseguir el mango y poder pagar, no sé, el alquiler o comer. Entonces eso implica que es menos tiempo que pueden pasar con sus hijos o que pueden dedicarle a los chicos. Entonces, bueno, todas estas situaciones generan toda una serie de ¿cómo decirte? De una cadena de situaciones que agravan y que impactan directamente sobre la escuela, porque todos nuestros niños y nuestros alumnos y alumnas vienen con esas problemáticas todos los días. Y porque posiblemente las familias, el lugar que encuentran, en donde todavía se encuentran una cara y no un robot o un 0800, que te una voz en off que te habla, sino que es una persona real, es en donde, en la escuela o quizás en la organización, en el merendero o en alguna de las orgas del barrio. Entonces, bueno, por eso consideramos que es necesario también volver a encontrarnos nosotros, te repito, como te decía antes, como maestros, maestras y con el resto de las organizaciones, para ver de qué manera nos podemos acompañar, también para debatir entre nosotros y ser sostén, ¿no? Porque, bueno, esto que decías vos muchas veces, o lo que nos quieren hacer creer es que no, ya no hace falta encontrarse, ya no, porque ¿para qué? Es como el desánimo permanente o el detrimento o la desvalorización de todo eso. Bueno, nosotros creemos que todo lo contrario, que es tiempo de reforzar eso y que sea como una trinchera, ¿no? Como eso es parte de la resistencia también. Si no nos fortalecemos entre nosotros, reconociendo lo que pasa, ¿no? Lo que nos está pasando todos los días dentro de las escuelas y en el barrio, bueno, fortalecernos para poder continuar con la lucha y la resistencia, que, bueno, es cada vez más ardua, creo. Ahí en lo que decías primero, que desde hace 3 semanas más o menos en la radio, en la FM Rechuelo, venimos escuchando la problemática de los EPI que vienen cerrando desde la escuela número 10, y es impresionante la bueno, después también vinieron de Alicia del País de las Maravillas y estamos en contacto con otro de Barraca. Uh-huh. Pero uh-huh, es impresionante todas las problemáticas que hay y que no se ven tampoco, ¿no? Porque también tratan de acallar y que no se entienda por qué se están cerrando, y por eso nos parecía fundamental poder ir a este encuentro que vos decías, porque y poder que salga y que los que se escuche y que todos los que puedan participar vayan, primero como un encuentro de resistencia, como un encuentro de contarse, como un encuentro de no sentírselos solos, porque cada vez que hablábamos con alguno es como que se sentían solo en la lucha, pero es importante esa lucha. Y hay más que están, y poder crecer más en esto, ¿no? En qué nos podemos ayudar, en qué podemos, y que también los vecinos formen parte, ¿no? Porque también a veces ellos quieren hacer, pero sienten que no, porque está muy confusa la situación, entonces sienten que ese empujoncito, ese encuentro que parece un encuentro más con una, no, es un encuentro de un abrazo, de una recargo de energía, de un encontrarse y saber que aunque uno esté mal, el otro está mal, un poco se puede dar la mano con uno, con el otro, y de ahí salen cosas buenas, porque si no estamos como hay que crecer todavía más en la resistencia, y creo que las resistencias son esto, encuentros también, ¿no? Encuentros de poder decirnos, che, estamos con esto, nosotros podemos dar una mano con lo otro, y ahí van saliendo buenas cosas. Es que los encuentros... Perdón, antes de los encuentros, sí, así, ¿viste? Uno va medio apagado. Es verdad lo que dice Moni, ¿no? Un encuentro más o no sé qué más, una reunión más. Pero cuando estás ahí te cambia todo. El abrazo fraterno, el convidar tomar un mate, convidarlo, el charlar. Y eso es lo que no nos quitan en un momento cuando estamos ahí. La voluntad de seguir construyendo, creciendo. Así que bueno, nada, esas son cosas que no nos van a poder quitar. Es que es hay que convencerse de eso, convencernos de que, bueno, es la única manera, es con alegría, como dicen. Porque, bueno, ya es demasiado todo lo que nos pasa y hay que fortalecernos en esto, en el encuentro con el otro, en saber que al otro le pasa lo mismo. Bueno, dentro de las escuelas la realidad también nos acude a nosotros, ¿no? Como maestros y maestras todos los días, porque hay toda una cuestión de sobrecarga laboral que muchas veces no se desconoce, el que está afuera lo desconoce por esto de no estar dentro de la rutina diaria, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo planteamos de este lugar, o sea, bueno, ya nos tienen bastante vapuleados. Bueno, no dejemos que nos quiten la alegría y fortalecernos desde ese lugar, con esa premisa, ¿no? Que bueno, nosotros podemos encontrarnos con otros, podemos sentarnos a pensar, a ver qué es lo que podemos hacer para nuestros pibes, para nuestra comunidad, y que la comunidad sepa que nosotros, como maestros y maestras, como siempre, creo, históricamente, la escuela pública siempre fue bastión y fue trinchera en los peores momentos de nuestra historia, ¿no es cierto? Y bueno, creo que este no es un momento, no puede ser de otra manera. Por eso también es que atacan sistemáticamente a la escuela pública y denostan la tarea que llevamos adelante los maestros y las maestras todos los días, pero que sabemos que nosotros la hacemos siempre desde el lugar del amor, siempre desde el lugar de la pedagogía, de la ternura, porque entendemos que de esa manera es la única manera de salir adelante, ¿no? Y que nuestros pibes crezcan y que sean felices cuando están en la escuela. Eso es. Yo a veces pienso, les pasan tantas cosas a nuestros pibes que, bueno, está bueno que estén en la escuela y que sea su lugar seguro. El lugar seguro, el lugar donde pueden ser felices. El lugar de contención. Qué importante, claro, es, ¿sí?, la maestra, el maestro. Qué importancia tienen en nuestras vidas. Y marcan también. Uh-huh. Así que te agradecemos, exacto, un montón, Mechi. Y este martes 8 vamos a estar ahí. Y me encanta el formato, ¿viste? Porque dice, ¿viste? Con artistas ahí. Porque ese formato también, ¿viste? Como que también ayuda, ¿no? Un poco también a esta, claro, alegría. A distenderse. Vamos a escuchar música, a tomar unos mates, a charlar. Como el vecino y la vecina, tranquilo, distendidos. Pero bueno, pero con compromiso. Eso es lo importante, con alegría y compromiso. Con convicción de una patria así. Así que este martes 8, ahí estaremos a las 17 horas en El Soñero. La dirección es, Ale. La dirección es Tomás Liberti 1135, a partir de las 17 horas. Invitamos a todos los vecinos y vecinas que quieran ir, que quieren pasar un momento, que quieran contar lo que le pasa. Está ahí, puede ir a tomar un mate, comer un chori, a sentarse y escuchar, a no sentirse solo en su casa. Puede pasar por ahí, que acá las vecinas, los vecinos, la señorita Mechi y todo el colectivo de docente van a estar ahí para escucharlos. Gracias, Mechi. Bueno, gracias, chica. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Abrazo. Gracias por el espacio siempre. Gracias a ustedes. Bueno, ahí pasaba la docente Mechi del Jardín Cuarto, de acá desde La Boca. Y bueno, vecino, vaya, es necesario, es ahora, es hoy, es mañana, es el martes 8, juntémonos, charlemos, porque patria sí. Empiezo a dudar si seremos hermanos.

el primer hecho son los compañeros que están realizando la economía popular de Avellaneda, de los compañeros del Fogón. Así que entra a la página de Instagram y seguilos y hace tu pedido, porque la verdad es que los productos que hacen son riquísimos. Exquisitos y muy, muy bajo precio. Así que te repito de nuevo, si no escuchaste, mandale mensaje al 11 30 77 76 08. También quiero agradecer a nuestro compañero JR, que lo tenemos acá, operandis, y que volvimos a la normalidad. Claro, para que Moni pueda volver. Volví. Así que más que agradecer a todo el colectivo de Riachuelo, hoy tuvimos un programa corto, pero estuvimos, así que les agradecemos un montón. Y no me voy a cansar de decir que vamos a celebrar el martes 8 los 14 años de comunicación popular de la querida FM Riachuelo. Tu radio, mi radio, nuestra radio. Así que apaga la tele y prende la radio de tu barrio. No. sin red. Siempre en rebaño, por si las moscas. Náusea de sombras, miedo y tetrabric. Nunca se sabe dónde te embocan. Ruido a silencio, pies apurándose. Tu casa al tacho, tribus guardándose. ¿Por qué? No me cuide el culo. Nuevas sirenas para un viejo arrorro. Canción de cuna con gusto a picanas.